California. Estáis con Anaís. Y como cada sábado a las 11, durante una hora, vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico. Une seule fois où je me chatouillais l'entre les fesses avec le bout de tapis qui était mou, j'ai vissé doucement et je me suis retournée pour sentir l'odeur. Ce bout de pin qui puait, c'était délicat à sucer mou. Tu sais que j'en raffole. Mais l'odeur, j'en ai rougi quand j'aimais ça. A todas las oyentes. Que les gusta. El amor gritado. Se nos explica que si a partir de la edad clásica la represión ha sido, por cierto, el modo muy fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad, no es posible liberarse sino a un precio considerable. Haría falta nada menos que una transgresión de las leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real y toda una nueva economía en los mecanismos del poder. Me dio algo de vergüenza, porque en medio de todo el meollo y todo el follón, el tío se puso a comerme el culo ahí delante de todo el mundo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien. No, pero danos más detalles, eso no es suficiente. Tengo que comer. In the morning time you testimonia. Afternoon you sing my sinfonia. In the night you listen to my saxofonia. Hola, estáis en Sexofonia con Anaís. Al 933177366 puedes llamar y tengo un invitado guapísimo. Hola Anaís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se llama Riot Über Alles, de su nombre de pluma. Lo conocí en la fiesta que hicimos con Radio Bronca, que fue memorable y la verdad es que me encantó la buena onda que tuvo con los compañeros de Bronca, que tienen la suerte de tener dos emisoras, tienen dos, ¿cómo decir? De dos diales. 104.5 y 96.6. Multiplicados. Parece genial. Radio Bronca, la primera radio libre de hace ya 25 años que está en Barcelona y la más antigua, me parece. En principio, ahora mismo creo que Pica es más vieja. Sí, lo que pasa es que ahora mismo me bailan las fechas, pero bueno, ya yo creo que 25 añitos ya. Ya yo creo que es un tiempo más que suficiente como para decir que ya somos seniors, ¿no? Así que es un tiempo ahí ya como en principio muchísimo para una radio libre que, bueno, pues que está como contrabanda, está ayudándolo y ya sabes tú muy bien por pertenecer a contrabanda lo que es mantener el pulso, ¿no? Es imposible, porque sí. Es una lucha constante, pero bueno, ahí estamos. Sí, bueno, siempre se puede ayudar las radios libres, ya sabéis que se puede ser socio y bueno, llevamos 19 años en autogestión absoluta sin ninguna publicidad ni nada. Y pues hay que seguir luchando, pero ahí está la ley que está pasando y que por eso nos hemos movilizado con ustedes también para estar un poco más solidarios todos, ¿no? Porque los que quieren que sea todo reglamentado y con bueno, cada uno en su dial, pero de manera pagante o por lo menos controlada en el contenido. Demasiado pues, orden para nuestro gusto, ¿no? Quizá. Demasiado. Entonces te invité porque me ha encantado tu poesía, ya la leí en un programa de hace creo que un mes y medio, te lo había dicho, no sé. Sí, lo vi en tu blog. Justo cuando no funcionaba la técnica y entonces no hemos podido grabar. Entonces, bueno, te creo. No, y por eso, no, estaba con Juan que, era Miki, perdón, que venía ese día y bueno, lo puede testimoniar. Pero, muy bien, se lo preguntaré. Y además va a venir ahora Miki, así que vamos a ver. Ay, qué bien. Perfecto. Entonces, pues, hay unos poemas de tu última, que es Veritas Odium Parit. Sí, este es el último poemario. El tercero. Que compré en el Eat Meat Galería que está en Gracia, en la calle Alsina 20. Sí, justo. que tienes un socio con varias personas. Sí, bueno, de hecho, ITMIT es una galería autogestionada, al igual que también lo es la radio que estáis escuchando ahora mismo. Sí. Por ejemplo, hay muchísimos lugares comunes, ¿no? En el punto en que actuamos desde prismas absolutamente horizontales. Lo que pasa es que en un ámbito artístico y experimental y creativo, ¿no? Entonces, bueno, es una plataforma de 4 personas, entre ellas yo me incluyo, y bueno, entre ellas también figura, por ejemplo, el artista Ray Scalé, que es pintor, Katy Pibes Phipps, que es una persona que también se dedica a crear, pues por ejemplo, no sé, pues, mobiliarios retrofuturistas, hace cosas muy raras, ¿no? Es decir, es un compendio de disciplinas como todo muy, como ¿es todo el muy que extraño, ¿no? Hizo estas puertas increíbles que parecen a Star Trek. Ah, sí, sí, es que nuestra galería parece un poco, es una mezcla. Sería un poco como el bar de, para que os lo imaginéis, un poco sería como el Moloco Mil Bar de la Naranja Mecánica, ¿no? De hecho, hay unos puntos de inspiración bastante fuertes con la estética esa de aquellos años de Kubrick. Y bueno, pues para que os hagáis un poco una idea de cómo va la cosa. Y bueno, intentamos de alguna manera mantener una idea, pues muy libre sobre lo que sería el montar exposiciones de arte, proyectos artísticos. Hacemos exposiciones de solamente gente que nos gusta, que está dentro de nuestra línea. Intentamos ser lo menos hipsters posible, porque, bueno, al igual que en otros muchos campos, en el terreno artístico, a Barcelona está llegando unos puntos de enquilosamiento que son absolutamente terroríficos, ¿no? Entonces, la actitud es absolutamente conservadora, basada en la teoría del marchante, que ha de vender, que ha de comercializar, que ha de olvidarse, que a lo mejor todo aquello, pues, es algo que alguien ha tenido que sentir primero y que bueno, pues que hay que verlo siempre desde una perspectiva extremadamente humana. Es una galería hecha por artistas, no por marchantes. Hay una diferencia bastante notable, ¿no? En cuestiones de comportamiento, de perspectiva, sobre todo, ¿no? A la hora de, pues, de escoger a gente, de que venga un tipo de público, tal y lo que sea. La gente, yo creo que se lo está haciendo bastante guay. Si queréis consultar la web, pues es www.itmit.cat. ¿Y es anti-vegetariano? ¿Es no. Esto es una cosa que esperaba que me preguntas. Me encanta que me hagas esta pregunta. No, porque claro, es una cosa muy graciosa, porque nosotros en principio, además, tampoco somos nacionalistas, evidentemente. Lo del punto cat es porque es come carne de gato, pues un chiste. ¿Carne de gato? Sí, eat meat cat. Es una gilipollez que se nos ocurrió y total, como tampoco teníamos nada en lo que creer, pues ya está bien, ¿no? Es decir, cat o cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo de eat meat, lo que es el nombre de la galería, va más bien, bueno, la idea surgió a partir del amor incondicional que todos sentimos hacia Francis Bacon, ¿no? Que es como el pintor de la carne, ¿no? Si nosotros lo consideramos el pintor más cárnico, es delirante, sensual, es fantástico. Bueno, a nosotros nos encanta la perspectiva de mostrar la carne humana con esa plasticidad, ¿no? Además, pues bueno, la gente que estamos trabajando ahí tenemos un interés particular por el rostro humano. Claro, el tuyo, por ejemplo, tu trabajo de pintor. Sí, yo soy absolutamente fisionómico, ¿no? Es decir, yo estoy obsesionado con la fisionomía, por ejemplo, como pintor, estoy absolutamente obsesionado con el rostro y con sus vertientes, ¿no? Es un interés, ¿no? Entonces de aquí sale un poco la idea de la carne, ¿no? Es decir, no es antivegetariano, sino más bien sería caníbal. En todo caso, si se acerca más a caníbal. Es lo mismo. Sí, para claro, mucha gente claro. Vegetariana es lo mismo. Sí, más o menos, ¿no? Es decir, claro, estamos ampliando el concepto, ¿no? Si decimos que es aquello que toda la carne es carne, pero si lo vemos desde un punto de vista, ¿cómo te diría? Omnívoro. Itmit piensa más en el canibalismo que no en el antivegetarianismo. Y bueno, eso es un poquito. Bienvenido a Miki, que se está instalando en micro 3. Buenas noches, oyentes de Sexofonía. Sí, me olvidé decir que estáis en Sexofonía. Perdón. Un pequeño detalle, ¿no? Sí, bueno, estaba en la cuña, felizmente, que ya no tengo que decirlo demasiado. Hay una cosa que te quería preguntar antes de, bueno, escuchar tu linda voz, que está cada miércoles a... Sí, estoy haciendo un programa en Radio Bronca. Evidentemente, este no es el tipo que sale allí, porque, bueno, desarrollo como diferentes... Soy un poco esquizofrénico para esto. Entonces, desarrollo diferentes vertientes, ¿no? Es decir, el programa que hago en Radio Bronca, pues es de humor surrealista, tiene una perspectiva y salen los miércoles de 8 a 9 de la tarde en directo. Entonces, pues bueno, es un programa de chascarrillos absurdos, de humor surrealista, de improvisación como el tuyo. De hecho, creo que hay muchísimos lugares comunes en lo que es el desarrollo del programa. Y si aceptas mi invitación de finalizar el crossover, ya lo verás, ya lo podrás ver por ti misma. Y bueno, pues ahí estamos, riéndonos mucho después de 15 años de hacer el programa. ¡15 años, hombre! Sí. Pero somos, junto a Fug de Bastards, me parece que somos el programa más antiguo de Bronca, ¿no? ¿Sí? Somos unos yayus, pero en plan, yo entré ahí con 15 años, una barbaridad, ¿no? Increíble, ¿cómo es mi estilo? Creo que tenía 16, wow. Sí, es una cosa como en plan, yo llegué allí, no, esa gente me vio crecer. Claro. Yo me vio abandonar mi cuerpo de niño para transformarme en hombre. Sí. Una cosa. ¿Eh? Una bonita aventura. Joder, pues ahí estoy, ¿eh? Ahí estamos, después de 15 años y después de haber pensado en que, bueno, pues que ya había dicho lo suficiente un montón de veces, al final, pues bueno, pues sigues ahí, no te has dado cuenta, y con mi compañero El Paloma, que es como nosotros le llamamos, todavía me sigo riendo, ¿no? En cada programa, y la idea es pues reírnos un montón, ¿no? Reírnos nosotros de nosotros mismos y de las chorradas que decimos, ¿no? La cual cosa pues me parece muy fresquita y muy sana, ¿no? ¿Y tiene que ver con actualidad o con...? Bueno, de hecho, es una miscelánea que se conjuga en el momento en que llegamos al programa y empezamos a hablar in situ en el momento. Es decir, va así. Es decir, en nuestra vida hemos hecho un guión y eso es una cosa que medio nos avergüenza, medio nos enorgullece, ¿no? Porque, claro, esto hace que, bueno, pues... ¿Pero ya... traes unas cosas que leer o música? Bueno, llegamos 15 minutos antes, entonces miramos qué hay por aquí, ¿no? En plan de... O sea, hacemos un poco como un cadáver exquisito con todos los recortes de prensa. Escaneáis el espacio, ¿no? Claro, o sea, decimos, a ver, ¿qué hay aquí nuevo que no estaba la semana pasada, ¿no? Entonces, pues cogemos un poco de aquí, un poquito de allá, o sea, resulta que he tenido una inquietud esta semana y me acabo de acordar, quizá lo podríamos soltar, ¿te parece bien? Pues sí, y entonces ese es el rictus, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues siempre intentamos dar el toque, por supuesto, que reivindique nuestra idea... Nuestra idea filosófica, ¿no? ¿Cuál es? Hombre, en nuestro caso, el libertarismo, ¿no? Es decir, claro, o sea, todo se trasluce en una idea libertaria, pero claro, evidentemente, desde un punto de vista que nosotros consideramos el más adecuado para nuestro tipo de comunicación, que es, sin hacer apología de nada, bueno, demostrarlo en nuestro comportamiento mismo, ¿no? Es decir, el hecho de ser absolutamente libres y de poder comunicarte con un amigo, porque El Paloma es mi amigo. ¿Lo ves además en la radio? No, es que es mi amigo. Es mi amigo de toda la vez, mi mejor amigo, y poner algo el programa. Es decir, me estoy tronchando, estoy teniendo un momento de libertad. En ese momento, hablemos de lo que hablemos. Es decir, la propia actitud ya rezuma ese concepto libertario, que creo que es lo interesante, ¿no? Es decir, te lo puedes tomar de muchas maneras, puedes tener un discurso más explícito, menos explícito, o simplemente pues tenerlo... Pues, ¿Hablas de cosas más personales también? Hombre, a ver, cosas personales. No sé si... ¿Tu último polvo o tu...? A ver, pero nunca siempre desde un punto de vista como muy autohumillación, ¿no? Es decir, nosotros, claro, porque el programa es de humor y... Buscando la anécdota. Claro, buscando la anécdota, a ver cómo podemos caer más bajo. Nos encanta. Nos hemos creído nuestra postura de antihéroes, nos la hemos creído hasta unos puntos insospechados. Hacemos verdadera apología del fracaso. Es una cosa como muy diver, porque, claro, además esto nos ayuda a reírnos muchísimo de nosotras mismas, que también está muy bien, ¿no? Entonces, sí que contamos historias personales, pero nunca gloriosas. O sea, siempre, si me pasa algo bueno, seguramente no lo contaré en la radio, ¿no? Entonces, es una cuestión como que... Y si no me la invento, que a veces es mejor una buena historia, ¿no? Estoy de acuerdo. Que una verdad, ¿no? Entonces, quizá, pues, de una anécdota o de algo que he fantaseado que pudiera haber ocurrido, un what if, ¿no? Pues bueno, pues saco una anécdota y la hago pasar por real, ¿no? Y no pasa nada, porque realmente la trascendencia es exactamente la misma. No estoy falseando una noticia, no estoy dando una información que no sea... Claro. O sea, veraz, en cierta manera, porque no es más que mi experiencia personal, a título mental o a título físico. Claro. A los oyentes les llega de la misma manera, ¿no? Y a ti también. Yo creo que estamos hechos de nuestra imaginación también. Sí, ese claro, es el claro, lema claro. Del sexofonía también. Igual. Mucha imaginación siempre es lo... Y volar ahí. Bueno, pues un poco de música que nos recomendaste, que yo no tengo ni idea de que Anthony and the Johnsons, creo que te va a encantar. Johnson, ¿sí? Sí, yo creo que sí, confío en ello. ¿Vengo? Pues es un tío eternamente triste, es una cosa como preciosa. Sí, es para mí hoy, pero... Pero bueno, hay que mantenerse un poco al margen, porque yo cuando estaba chungo y tal y me ponía Anthony and the Johnsons, era como en plan de vamos a la bañera con la cuchilla directamente. Sí. Pero claro, es decir, si logras abstraerte un poco de tus problemas personales y escuchas solamente lo bello que es esto, pues... Vale, pues ya es eso. Con ustedes dos ya puedo aguantar. Yo creo que siempre se encuentra, ¿no? Sí, claro, es que tienes que ser. Y aparte hay ese punto como de tristeza que en el cual te permites revolcarte, que también está muy bien, y ¿no? Que te sanea, ¿no? Sí, claro, es una sensación como muy íntima, ¿no? La tristeza esta, la cosa. ¿No? Muy bien, sí, es. Venga. Grande hombre o mujer, porque además están. la mayoría de este programa. If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until spoken for, if it be your will. If it be your will that there is a voice from the broken hill, and I will sing to you from this broken hill. No, your praises they shall ring. And if it be your will to let me sing, a lot of those songs are just the response to what struck me as beauty, whatever that curious emanation from a being or an object or a situation or a landscape, you know. That had a very powerful effect on me, as it does on everyone. And I prayed to have some response to the things that were so clearly beautiful to me, and they were a lot. From this broken hill, no way of praising, they shall ring. If it be your will, if there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill on all these burning hearts in hell. Volvemos a Sexofonia. Estáis en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona y en el mundo entero por www.contrabanda.org con Anaïs y sus invitados, Riot Über Alles y Miki, nuestro invitado querido que viene cada dos por tres ahora ya que viene, ¿no? Ya eres residente de Sexofonia. Casi, de la casa ya. Es ínclito. ¿Ínclito? El ínclito de la casa. Me encanta esta palabra, parece sí. Como ínclito. Sí, bueno. Muy bien, Inclitoris. Muy bien. Sí, bueno, Riot Über Alles es un poeta que vive en Barcelona, está afincado en Itmit, en Gracia, y ha hecho dos poemarios que conozca, pero sí, hagas un tercero ahora. No, sí, de hecho, el tercero que fue el primero, porque estaba firmado con mi nombre de verdad, el cual no voy a decir por aquí. Vale. Y además es un poemario que, bueno, pues que te está un poco afectado por la inexperiencia de una persona, pues que a lo mejor pues no estaba lo suficiente para mi gusto. Ahora lo leo y es un poemario que tampoco me hace especial ilusión saber que existe, ¿no? Yo siempre considero que tengo dos más uno, ¿no? Es el primero y luego están estos dos, que son correspondientes al año 2008 y este que acaba de salir en 2010. El primero tiene un lindo nombre, Hierro Lamido. Sí. Me había traído la primera cosa. Y luego el segundo, Veritas Odium Parit. Sí. Más acervo, más duro como título. Sí, de hecho sí, además la creación, la gestación de los dos libros, así como su publicación, corresponden mucho al primero, al rictus del contenido, y segundo, a la cosa de los nombres, al color de, o sea, de hecho hay un montón de cosas que como que me indican que el primero fue como mantequilla untada en vaselina sobre una pista de hielo, ¿no? Que, salió como solo, todo fue fantásticamente bien, está como todo bañado de una alegre ironía, ¿sabes? En plan como muy cabrón y tal, pero que bueno, o sea, hay un puntito como todavía de esperanza y cosas que están más o menos pues ahí todavía de pie, ¿no? Sin embargo, este segundo poemario, o sea, responde, el segundo poemario como Río Tuberales, sí, el tercero en realidad, este responde pues a un proceso como muchísimo más sarcástico, ya no tan irónico, o sea, el sarcasmo, siempre lo he interpretado como la ironía desesperanzada, ¿no? O sea, cuando ya has entendido la broma y la broma se ha reído de ti y o sea, hay un proceso de cambio a nivel personal, las poesías son mucho más duras, mucho más claras, no me voy tanto por las ramas como en el otro, es una cosa muy sencilla y tal, conceptos muy cerrados y mucho más austero, ¿no? Y además el título es una frase que llevo arrastrando en plan como cliché desde hace ya un par o tres de años, desde que la descubrí, que es Veritas Odium Parit, que significa, es una locución latina que significa ante la verdad nace el odio, o la verdad engendra odio. Es decir, que muchas veces pues en la verdad encontramos pues eso que no queríamos saber o que bueno, que a veces decir la verdad genera enemigos, también se puede interpretar de esa manera, ¿no? Y genera un poco conflicto, ¿no? Sí, no, por supuesto, la verdad es una cosa que es bastante incómoda, ¿no? Decía, o aburrida, como decía Scorbuto, ¿no? Sí, tiene un poco pura frustración, ¿no? Las dos caras. Entonces, sí, claro, entonces la verdad no es una cosa que esté muy bien recibida a nivel social, ¿no? La verdad es algo que suele ser bastante incómodo porque no puede estar dotada del adorno que puede llevar la mentira, ¿no? La mentira es mucho más fácil de asumir, a todos nos encanta escuchar una buena mentira de vez en cuando precisamente por eso, ¿no? Porque es todo muy fácil, ¿no? La verdad es muy complicada para todos y si nos analizásemos desde dentro nuestras propias verdades, empezando por la mía, sin incluir a nadie más, lo digo como comentario personal, es decir, yo, mi verdad pues deja mucho que desear como ciudadano, como ser humano y como ente, ¿no? Es decir, igual que hay cosas que corregir y de repente te das cuenta, hay una frustración, hay un reconocimiento del error, ¿no? La verdad te lleva a lugares que no son tan fáciles como... Pero el odio lo llevarías como un valor interesante, entonces... Un valor el odio, que, sí. El odio lo he tenido siempre como un valor interesantísimo. Sí, aparte, ese es un motor muy importante. Sí, a mí es una cosa que me ha ayudado muchísimo a razonar y a pensar y a generar historias, ¿no? Sí. O sea, el odio, como decía Intolerance... Pues dejar el odio bien dirigido es odio positivo. Es decir, no estoy hablando de un nihilismo negativo. Estoy hablando de canalizar el odio, es la sensación esta de frustración, de odio, de esto no me gusta, esto no está bien, no tanto a nivel político. Eso es más la rabia. El odio visto como reacción ante lo que te pasa, ¿no? Ante el medio, ¿no? Sí, pero no hablo a nivel social, ¿no? O político, ¿no? Hablo muy a nivel ontológico, a nivel espiritual. Es decir, cómo es la gente, ¿no? De las propias sensaciones. Sí, sí, por supuesto, que es la gente propia la que comete el primer error, es decir, no son los gobiernos, no son las estructuras sociales, ni los pilares económicos. Es que los más que cometen, cerca de ti tienes. Evidentemente, tú, en el comportamiento de la persona que está en la terraza tomando una cerveza a tu lado, puedes ver el principio del error, ¿no? Es decir, el principio de la verdad, el principio del problema, ¿no? Entonces, sobre todo el odio hacia ese tipo de simientes negativas o negativas bajo mi punto de vista, porque soy un ávido defensor de la subjetividad, ¿no? Es decir, creo que la objetividad no existe, ¿no? Siempre bajo mi punto de vista, pues considero que estas personas que obran muchas veces de una manera absolutamente contraproducente no tienen por qué manifestarse políticamente, simplemente una actitud frente a ti, un gesto, ¿no? La cosa más nimia, ahí es donde está la verdadera información, ¿sabes? O sea, y lo que da carácter, lo que da carácter a la persona. Claro, evidentemente, son esos pequeños pormenores lo que llenan el carácter de una persona, ¿no? Pero danos un ejemplo, porque me parece muy abstracto. ¿Cómo te lo diría? A ver... Danos un último ejemplo, que alguien que te ha provocado odio. Sí, por ejemplo, voy por la calle, ¿no? Y de repente un tipo que tiene unos 65 años, vamos a ponerle, va muy cabizbajo y enfadado por la calle, entonces pues de repente pasan dos personas y simplemente porque son más jóvenes... les muestra un rechazo y además hace que ellos noten su crispación en el momento de pasar por su lado porque lo están tirando de la acera cuando no es así, ¿no? Ese tipo de crispación, ese pequeño detalle que la gente pues lo ve cada día o pasa desapercibido. De incivismo, ¿no? Sí, no, de incivismo o del típico tipo que va con el Mercedes y se salta el paseo de cebra, ¿no? Es decir, no estoy con el civismo, te hablo de los pequeños detalles, ¿no? De las pequeñas cosas de la gente, ¿no? De las pequeñas maldades, ¿no? De cómo entender el respeto, ¿no? El respeto hacia el ser humano, el respeto hacia los demás, bueno. Ahí es donde considero que está el verdadero problema, ¿no? Eso es lo que me genera odio, no luego lo que todo esto crea, lo que todo esto construye. Y una pregunta un poco más fuera de lugar, pero más dentro de sexofonía. ¿Te ha pasado odiar a una persona con quien estás follando? Sí, claro, hostia, por supuesto. ¿Y por qué? Precisamente porque tengo esta especie de dicotomía de amor-odio, o sea, si me la estoy follando seguramente será porque al fin y al cabo el acto sexual me está complaciendo, pero eso no significa que no pueda odiarla, porque, bueno, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero es una cosa que en ciertos momentos de calentura puede diferenciarse muy fácilmente, ¿sabes? Y el odiar a una persona en ese momento, pues puede ser obviado, ¿no? En pos a otra sensación más instintiva, más animal, que puede, ¿no? Y luego el odio vuelve, ¿no? O el odio se mantiene latente durante el acto sexual, pero a mí me ha pasado y me ha pasado bastante. ¿Sí? Sí, durante bastante tiempo, sí, además. Son un tipo de relaciones que sí, que la verdad son de este tipo, ¿no? En plan, te mataba, ¿no? Bueno, estás ahí, ¿no? Dándolo todo. Tú matas, nunca estás matado. Bueno, eso depende de cuándo se gana y cuándo se pierde. Yo creo que tiene que haber una alternancia, ¿no? Es decir, si no te aburres, hay que saberlas encajar también de vez en cuando, ¿no? Ya. No tiene que ser todo ni blanco ni negro, no tiene que ser todo ni cal ni arena, ¿no? O sea, a veces me matan, a veces mato y supongo que es lo que tiene que ser, ¿no? Ya. Pues, muy bien. ¿Tienes algún poema que para ti es más relativa... más relativo a algo sexual? Porque la verdad es que yo escogí los míos, que a mí me sonaban, bueno, fuertes, sensuales y sexuales. Por ejemplo, La Victoria del Amor, que había leído aquí, siempre hay lugares, pero que puse en el blog, que por cierto no se los dije, pero que hay Skype, que está puesto, me podéis llamar del mundo entero por Skype, lo digo para Pasquale de Vilano, la Pasquale, y también el blog registra todos los programas, cada semana cuando lo tenga bien hecho, y entonces es sexofonia.contrabanda.org. Te escuchamos. Bueno, estamos todo oídos. Gracias, muchas gracias, de verdad me siento muy halagada. Bueno, mira, precisamente si querías algo sexual, voy a plantearte precisamente por lo que decía, que no sé si quizá mi discurso es un poco abstracto, porque como yo lo entiendo, muchas veces soy así de egoísta, ¿no? Suelto el discurso que yo entiendo y que a lo mejor pues no me expreso lo suficientemente bien, o soy un poco solipsista y no acabo de comunicar. Aquí te voy a mostrar una idea de las que tú me pedías antes, ¿no? Es decir, en esos pequeños detalles, en esas pequeñas cosas que no tienen nada que ver con ideas concretas, sino son más bien, pues eso, halos, ¿no? Halos del espíritu, gestos, pequeñas cosas, esos pequeños detalles, ¿no? ¿Este es sexual o en todo caso sería post-sexual? se llama Memento Mori, y dice lo siguiente: me da bastante igual. Tampoco digo que lo ignore, solo es que me da igual. Así que vístete, haz lo que creas conveniente. Somos, por supuesto, pero harías bien en olvidarlo. Esa sería, pues, una idea en breve. Wow. La cosa esta de, ¿no?, la sensación que todos a lo mejor hemos vivido alguna vez, ¿no? Encontrarte al lado de una persona que te está produciendo, sabes, te está produciendo un asco terrible, ¿no? O, pues no me suele pasar mucho. Asco terrible, sí. No está en mi, no suele estar. Igual es en demasiado cama. Subjetivo, ¿no? Sí, este es idioma subjetivo en estado puro, ¿no? He vuelto rozando la transparencia. Sí, hombre, ¿te lo encuentras mucho en tu cama? No suelo pasarme con gente que me produce una náusea terrible. Me refiero a que esta náusea puede venir dada no por una cuestión física, sino precisamente por una cuestión más de carácter, por una cuestión más de persona, ¿no? O sea, con físicos realmente estupendos, ¿no? Y con implicaciones sentimentales incluidas, ¿no? La cosa esta del... no es que lo ignore, sino es que me da igual. Así que vístete y sobre todo haz lo que creas conveniente, ¿no? No me preguntes, ¿no? Somos, por supuesto, pero harías bien en olvidarlo, porque hay un punto importante, ¿no? Harías bien en olvidarte y seguir con tu vida y yo con la mía, porque es lo mejor que podemos hacer. No. Oh, qué triste. No, bueno, la vida, ¿no? Voy con el drama por la vida. ¿Qué barcelonés? No, la gente lee los poemas y me dice, pero a ti qué te coño, tío, ¿a ti qué te pasa, tío? A ti qué te pasa. Se pasa, estás amargado, ¿qué pasa? Los problemas, tío. Y bueno, no, es... que no, que yo estoy guay. Pero, tío, ¿qué quieres que hablemos, tío? ¿Tienes problemas? ¿Qué te pasa? Eres siempre triste, eres siempre cabreado, tío. Pero esto es un sinvivir, que no, que es una cuestión más literaria. Yo te lo explico, que no. Yo soy un chaval, ¿sabes? Vivo feliz, lo normal, lo justo, ¿no? Pero bueno, a veces que... bueno, se confunde el yo social con el yo artístico, ¿no? Como Oscar Wilde. Claro, sí, que hay que saber siempre diferenciarlo, ¿no? Bueno, si no quieres tornarte botch, pero si no... Sí, no, claro, hay que... Así, sí, y así, y a la gente igual le cuesta pillar ese puntito histriónico, ¿no? Sí, muchas veces, claro, el punto histriónico muchas veces, claro, cuando es confundido a nivel social pueden meterte en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, si el poema que os voy a leer ahora lo traspasésemos a un terreno social, ¿sabes? Tendríamos problemas. En un terreno poético, pues bueno, precisamente es uno de los terrenos más laxos que existen, pues bueno, pues me lo pude permitir, ¿sabes? Y la gente, pues bueno, pone una cara como rara, ¿no? Yo ya me lo voy pensando y a ver qué. A lo mejor luego, ¿sabes? Este poema se llama Paseo. Paseo. He sacado a pasear la mano de mi amada por el parque para que todo el mundo la vea. El resto de ella sigue destrozando la cocina donde la dejé encerrada. Me encanta este. La verdad es que me encanta. Gracias. Si apuras, es un puntito hardcore. Claro, sí, es la cosa. Buñuelesco, bastante. Yo me imagino una peli de Buñuel. Muchas imágenes que me vienen. Claro, es una cosa, no sé. Yo lo hago simplemente, no pienso. Muchas veces pasa simplemente, ¿no? Yo lo hago, pero cuando lo escribí este es que lo vi clarísimo, ¿no? O sea, lo vi en mi cabeza claramente. Pero es que además es eso, ¿no? Un poco síndrome de Asperger, el no saber entender la metáfora, ¿no? Es decir, claro, cuando utilizas la metonimia de la mano, en plan de, si he sacado la mano, me mata, ¿no? Claro, y el resto de ella, ¿dónde está? Claro, súper enfadada. Claro, si te lo tomas con un poquito de Asperger, ¿sabes? Es una imagen muy divertida en realidad, sí, y muy delirante, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, y muy de una parte que es hardcore, ¿sabes? Muy mala leche. Bueno, sí. Y muy obediente, ¿no? Como mujer que está de... No, claro, no, está destrozando una cocina donde está encerrada, pues se supone que no es por voluntad propia, la cual cosa ya es como el mega marrón, ¿no? O sea, te pongo como los tres términos, es destrozando, cocina y encerrada, ¿no? Y sin mano encima, es una puta... O sea, si te pones con un Asperger es como, joder, menudo escenón, ¿sabes? Lo que nunca querrías ver cuando llegas a casa, ¿no? Es decir, qué marrón. Pero, no, bueno. Pero así construido de la imaginación. Claro, o sea, a veces es divertido ver las cosas así, ¿no? Es decir, como juego literario, ¿no? O sea, de repente una cosa que hombre, está. Si fuera solo literatura sería genial, hombre. No, claro, si quedara ahí. Me en mi caso, bien. Seguro, te vas a jugar. ¿Sí? ¿Estás insinuando algo? Investigar tu casa. Se manda desde, de repente, ¿sabes? De un montón de mujeres en mi casa sin mano, dando vueltas y destrozándolo todo, ¿no? Pero de no. No, eres lenguaje meramente poético, como tú muy bien podrás comprender. Sí. Pero bueno. A ver, ¿qué más? ¿Quieres que lea otro? Sí, claro. Sí. Pues, del mismo poemario, que a mí me parece muy, muy directo y violento. Me encanta esa poesía muy puñaz. Pues, es difícil escogerme a mí mismo. Es casi puñetero, es como que te van como un boxeo. Sí, no sé, de hecho, es que cuando me di cuenta de que todo tenía como una coherencia y la coherencia venía precisamente por ese tipo de actitud, me di cuenta de que tenía que juntarlo y publicarlo bajo un nombre que tuviese más o menos el mismo rictus, ¿no? Es decir, o sea, yo con esto hago un poco, sí, hago terapia, con esto me descubro un poco a mí mismo y le veo la cara, ¿no? Un poco a... Hombre, entre la radio y esto seguro que ya tienes el cuento suficiente para la terapia. Claro, tengo una terapia encima, claro, y entonces es lo que me ahorro en psiquiatras, yo entre esto y una cosa, y tengo una suerte, sí, al final... entre esto y el programa de radio, vamos, sí. Voy finísimo toda la semana, vamos, pero ahora, como una base de aceite, claro. Finísimo, voy sacando toda la rabia por todos lados. Soltas el chapapote que... Claro, todo el pus ahí, ¿sabes? Claro, y luego, pues claro, vas por la vida finísimo. O sea. Claro. Bueno, pues si quieres podemos leer... vamos a leer un par cortitos. Sí. El primero se llama Saldremos, que habla de amor. Y dice lo siguiente. Dice, saldremos... No puedo asegurarte nada y ni siquiera ahora sé si realmente me quieres. Podría ser perfectamente de madrugada o quizás domingo. Imagina conmigo, todo será más fácil y haz el favor de ayudarme con las ratas. Y este otro poema es muy, muy, muy, muy cortito. Es casi más que un poema, es como un aforismo. Es así como... recogí una idea que tuve como de repente comiendo en... Yo soy un libro, estaba comiendo en una casa de estas, en un asador, y tuve como la visión clara, ¿no? Y dice lo siguiente, el poema se llama Asador. Reconocer la forma del animal que me estoy comiendo me hace ser más consciente de la naturaleza de mi debilidad. Venga. No sé. Wow. Ah, bueno. Ese wow me lo tomo de bien, ¿no? Ese, por supuesto. Hombre, yo gracias, suelo muchachas. Hablar bastante, entonces sí, cuando no digo nada. Ay, qué bien. Son de esos silencios de aprobación, ¿no? De alguna manera, o al menos así no lo entiendo. Ay, bueno, me siento muy halagada, de verdad. Yo creo que frente a la poesía, mejor poner música en contrapunto. Volvemos en 2-4 minutos. Estáis en Sexofonía, podéis llamar al 933-317-7366. Inside. sat down with you, girl. Don't walk away in silence. Don't walk away. Estáis en Sexofonía con Anaís, como cada sábado a las 11 de la noche, y estáis con muy afortunadas y afortunados de tener al poeta de Gracia, Rayat Iber-Ales, el poeta de Barcelona, que me ha gustado mucho. Ay, gracias. Me ha gustado. A Miki también, y espero que a vosotras y vosotros también. Estáis en Contrabanda FM y vamos siguiendo en la onda libre de Barcelona 91.4. A ver si nos lees un poco de tu primer poemario, que también me gustó mucho, que es Hierro Lamido. A ver si te queda todavía ganas de mencionarlo, porque es más antiguo. Sí, de hecho sí, este es el segundo, que en realidad es el primero. Es que es un poco lío, ¿vale? Porque claro, sí, es que la verdad es que a veces yo me entiendo bailo solo, como decía mi padre, ¿no? El primer poemario de Río Tuberales como tal, ¿no? Como mi nombre que yo he escogido como para mí, en el cual proyectar todas estas ideas, es este el primer poema. Luego está el anterior, como ya he comentado antes, con mi nombre real, que bueno, es una cosa absolutamente olvidable, ¿no? Pero bueno, este sí que fue el primer. Además, este fue como un gran triunfo personal, porque yo me autopublico los poemarios. Es decir, es una cuestión. El primero lo saqué por editorial, y los otros dos, los siguientes, los de Río Tuberales, me los he autopublicado yo. Y bueno, estoy como orgulloso de poder hacerlo, ¿no? Hombre, claro. Ese también va mucho con el comportamiento que tengo yo, pues, con la radio, a lo mejor, o con la galería Edmit y tal. Es como algo totalmente horizontal y muy dentro del concepto libertario que con el que llevo conviviendo, afortunadamente para mí, para mi psique, desde hace ya un cierto tiempo, a cual no le voy a poner fecha. Pero el segundo poemario parece más cercano tuyo y más personal, y también hay más juegos de tipografía y de grafismo, y veo estas inclusiones de fotografías que parecen ser máscaras de muertos o algo así, que es muy potente, muy negro, blanco y negro, pero muy oscuro. Sí, pues, ¿son tuyas estas fotografías? No son fotografías, es curioso. Soy bastante fan de procedimientos extraños para dibujar o para generar imágenes. Me gustan procedimientos raros y extraños. Por ejemplo, este procedimiento fue un poco, claro, te lo voy a decir, pero has de creerme, sí, porque es difícil de creer. Estas imágenes no son fotografías, sino son montajes realizados con, a lo mejor, pues un número X de fotografías. Podrían ser 7 fotografías, podrían ser 14 fotografías. Como soy tan absolutamente díscolo y caótico, mientras lo estaba haciendo no me di cuenta de lo que estaba haciendo y no apunté nunca de quién eran las fotografías, porque todas las fotografías que están incluidas en cada uno de estos colajes o fotomontajes, o ni siquiera fotomontajes, es decir, son he generado cosas desde 7 o 8 fotografías, o 10 o 15, de actores de cine de los años 20, 30, 40, 50, ¿no? Encontré una web donde había fotos en alta resolución de actores de cine en blanco y negro, con una textura muy especial, con una textura muy, muy guay, ¿no? Iba cogiendo de aquí, iba cogiendo allá, ponía degradados, tal, iba como mezclando las caras, y al final pues se morían, ¿no? En uno solo, ¿no? Y claro, estas caras, claro, si yo te digo que, por ejemplo, por aquí ves la boquita de David Niven, que se puede ver claramente, es la única cosa que aún puedo reconocer de todos los colajes, ¿no? Yo me acuerdo que cogí una foto de David Niven y la boca y el bigotillo de David Niven, ahí yo lo puedo reconocer, y es el único que puedo percibir, ¿no? El resto han quedado absolutamente disfigurados, ¿no? Entonces es un proceso extraño, ¿no? Porque aparte, claro, dices, hostia, son actores de cine, además galanes y actrices divas, ¿no? Porque cogí hombres y mujeres por azar, es decir, y por igual, ¿no? Pero bueno, es un proceso divertido. Bueno, hay algo de... Que dan un aspecto como hasta de barroco, ¿no? Si apuras, sí. Aún siendo en blanco y negro. Y un universo bastante la David Lynch, más de muñecas, de gente que están entre al borde de morir o que ya están muertos, están más allá de la muerte. Sí, la ausencia de ojos, de pupilas, o sea, el vacío, ¿sabes? Aquello como ya es que es casi un recurso gráfico, ¿no? De repente cuando ya no hay ojo, ¿no? Cuando ya no hay mirada, no hay vida, ¿no? Entonces, claro, tengo como la tendencia esta como a eliminar. Además que tú tienes una mirada súper potente. Sí. Es uno de esos ojos que cuando se ponen sobre ti, claro, no puedes fallar, no puedes salir de ahí. Sí, los muy pregnante. Los ojos verdes. ¿Verdes? Sí, sí. ¿Me parecen así? Sí, mira, mira. Pensaba que eran marrón, bueno. No, ya verás, luego te lo enseño a la luz y ya verás cómo son. Pero o sea, igual, bueno, depende del día. Un blanco del iris, que es muy blanco también. Entonces todo esto hace que... como puñetes de miradas. Sí, sí. A ver, entonces, ¿qué quieres leernos del primero? Vamos. Que es más... de manera, se presentan de manera más clásica, me parece. Sí, ¿no? Bueno, de hecho este fue especialmente austero, o sea, en cuestiones de... No digo austero, digo que clásico, sí, de sentido, claro. Que son frases que más o menos tienen todas las mismas, sí, cabarit, más mismo, poco la misma. Es que el otro vas más por aforismo a veces y también así cogiendo, claro, toda la página como formas, es decir, juego con los espacios, sí. Es decir, para mí los espacios son como silencios, ¿no? Claro. Es decir, a hacer como estrofas subjuntivas, ¿no? A una idea que se cierra a lo mejor con un verso en la primera estrofa y de repente la segunda estrofa entra como una subjuntiva de la primera estrofa, ¿no? Que tampoco hace falta como saberlo a la hora de leerlo porque, claro, la redacción es lógica, entonces tú vas leyendo y más o menos pues vas entendiendo, aunque sea intuyendo, que bueno, pues que hay unas pausas, que hay unos silencios, pero claro, para mí, que a lo mejor pues es para la primera persona para quien ha escrito este libro, que es para mí, o sea, luego que pueda proyectarlo a los demás, pues la verdad es que es un lujo, ¿no? Y para mí un placer y a veces incluso una necesidad, pero para la primera persona que escribió el libro era para mí. Entonces, pues a mí a lo mejor pues eso, pues no sé, me ordenaba mentalmente y me ayudaba a comprender lo que estaba haciendo y tal. El primero, pues es como mucho más austero, muchísimo más, sí, una línea como muchísimo más formal, ¿no? El aspecto, si tú lo pasas si hicieses una lectura diagonal, no verías como nada raro, ¿no? O sea, si no reparas en el contenido, podría parecer un libro de poesía como cualquier otro, es normal. Bueno, de hecho es un libro de poesía como cualquier otro. No tiene nada especial, no vuela ni da huevos de oro, ni nada. No huele a muerte. Ah, pues que no huele a muerte como el segundo. No huele tanto a muerte como el segundo. La verdad es que Joy Division, que nos pusiste, porque sí, es una petición tuya, me parece, que siempre dejo los invitados de escoger, me gusta porque es muy atona, muy síntona a tu poesía, me parece. Estas imágenes de personas que son ni hombre ni mujer y son medio, claro, ya muerto, además son todas figuras del Hollywood pasado. Espectrales, ¿no? ¿De? Como figuras espectrales. Exacto, espectrales es la palabra. Pues me parece que Joy Division tiene un rollo así muy como un fantasma que te está contando una historia, ¿sí? Claro, es mi grupo favorito, además. Es como en plan, el High Joy Division, me parece el grupo más chulo del mundo, ¿no? A mí me gusta mucho. Y bueno, supongo que todo esto, pues, ¿sabes? Los criterios y los gustos personales pues, se acaban trasluciendo, ¿no? En lo que uno hace. Sí. A ver, normal. Entonces, ¿qué quieres leer? Pues mira, hay una poesía que me ha gustado siempre mucho de este poemario, que se llama Planificación. Pues yo soy una persona, como habéis podido comprobar, muy ordenada, una persona mentalmente, vamos, soy súper cuerdo, pero las cosas, yo tendría que haber sido contable, ¿sabes? Lo que pasa es que me he equivocado de oficio, pero bueno, es una ironía, realmente soy una persona extremadamente desordenada y claro, era muy irónico hacer un programa, hacer un poema que se llama así, Planificación, y que dijese esto, ¿no? Planificación. Planeo pegar a mis hijos en un futuro. Pero esos no son mis únicos planes. También planeo suicidarme ahora mismo con el único objetivo de evitarlo todo y también comprar mentalmente, a través del tiempo, unos cuantos globos de colores y regalárselos a Kim Novak. Pero antes... he de escribir una obra maestra y ser admirado. ¿Qué hay con Quinova? Estoy súper colgado. Estoy mal de la chota. ¿Quinova de las pelis de Hitchcock? Sí, por supuesto. No, la Quinova de Vértigo, para ser exactos. Claro. En plan Rubiales, ¿eh? O sea, la Quinova Rubiales de... Yo cuando vi aquello de pequeño, o sea, fue como en plan de, oh, Dios mío, mi vida sexual ha empezado aquí. Sí, sí, claro. Pues, cuando vi Vértigo cuando era pequeño, entonces vi a Quinova, aquella cosa esta tan bonita, dije, ay, por favor, hay un niño pequeño, ya me enamoré de Kim Novak, ¿no? Qué guay. Pero sí, es una cosa, es una imagen que la tuve claro, ¿no? Es decir, o sea, acabo de enterarme de una cosa increíble que un arquitecto hoy me dijo en una presentación de trabajos, que había Liz Taylor en San Feliu de Guixols hace como 50 años, que estaba rodando una peli y que la vio a los 7 años que tenía y, bueno, de broma dijo, es ahí que supe que sería heterosexual toda mi vida. Sí, no, o sea, ah, vale, es esto, vale, sí. Hombre, qué pedazo de mujer. Es esto, ¿no? Vale, pues... Como Kim Novak. Ya llegaré. Chinesa, absoluta. Ya llegaré. Pero detrás me coloco la etiqueta en la frente, ¿no? para que no me confundan. En fin. Sí. Joder, pues que claro, ser bisexual es perfecto. ¿Eh? Tienes doble posibilidad de triunfo. O bien es lo peor, porque claro, tienes la misma posibilidad que te rechacen hombres y mujeres. ¿Eh? Y el fracaso es descomunal. Es descomunal. Te vas a casa hecho una mierda, ¿no? Es lo de ti. Joder, qué día. Mañana no salgo, me cago en la puta. Me voy a apuntar a un gimnasio. Sí, claro. El lunes a régimen. En fin. Este poema se llama Jueves. Y dice así. Dice... Nos esperaría una perfecta velada si existieses. Entre los dos platos que al final de la noche continuarán intactos sobre mi mesa, la hiedra comprende y practica la geometría. Y para finalizar quizá la lectura de este libro, voy a leeros mi super mega poema estrella. Vamos. Es el poema más, creo que tengo más cariño de todos, porque es que además siempre, cuando era más pequeñín, ¿sabes? Y bueno, cuando escribiste... Como el hijo pródigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, claro, es que es el poema este que, claro, lo leo siempre al final para que la gente no se me pire, ¿no? Porque, claro, es decir, es una cosa que si la lees al principio y tal, pues la gente pues ya le caes mal. Pero vas allá, coge la rodilla, Diego. Este tipo es un imbécil, ¿sabes? Pues no me ha hecho puta gracia, ¿sabes, tío? No me ha hecho puta gracia, ¿no? Ya, ¿no? Que vamos, hay que tomárselo bien, vamos a intentar razonar la idea, tío, es que no quería decirlo. Pues no me ha hecho gracia. Y gente que me ha dicho, el último poema no me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado nada lo que has dicho, ¿eh? Se llama Resulta totalmente depravado experimentar con niños. Y dice tal que así. Resulta totalmente depravado experimentar con niños, hablar con los niños, ir a donde están los niños. Los niños se acercan, todo se activa como partes indivisibles de una misma máquina, y entonces es absolutamente depravado experimentar con niños. Dos monedas pueden aguantar en sus yemas, dos monedas de oro. Una moneda... Tres monedas por yema, tres dedos, tres, diez, diez, y así sucesivamente hasta llegar a las 30 monedas en las 30 monedas. Resulta totalmente depravado experimentar con niños. Aunque ahora, después de guardarse en el único bolsillo de su bata escolar las 30 monedas de oro, podría, si se lo hubiese adiestrado para ello, claro está, tocar dos o tres guitarras a la vez. Manejar con soltura dos clavicordios. Tres arpas, forzar tres cerraduras, asfixiar a cinco o seis pajaritos al tiempo, repasar sobradamente la tabla del tres, animar como nunca en un evento deportivo, hacer de sus manos sombras chinas de cuatro tarántulas vivas. Actualmente, para nuestra fortuna, este mocerío es de una gran utilidad en las minas. Contrasta graciosamente el gran número de dedos en una palma de tal delicadeza. 30 dedos en una sola palma. ¿Resulta depravado? Sí. Experimentar con niños. Luego siempre quieren dormir. Luego no pueden ni siquiera dedicarte una caricia de entremés. Pero hemos averiguado, amigos y amigas, que vendrán tiempos gloriosos. Y así, eyaculando gozosamente en una experiencia totalmente fresca y nueva, podremos iniciar algo con lo que permanecer en el curso de la historia. Resulta depravado y también divertido experimentar con niños, porque al no estar bien desarrollados todavía y tener así los huesos blandos y cambiantes, son pues como una caja de sorpresas. Pensar en todo esto me da ganas de bailar algo clásico, pero con la suficiente potencia como para enervar la sangre y prodigar el acercamiento entre los sexos. Tengo en mente precisamente ahora un cha-cha-cha de mi adolescencia, de letra frugal, que solía poner siempre el ayuntamiento a través de los megáfonos de la plaza después de las defenestraciones. Vaya, pues te has desahogado, creo, ¿no? Sí, no, es claro, era como en plan, era como la fricada esta última, en plan, no sé. Este es de los más autoterapéuticos. Sí, no, siempre hay como uno, ¿no?, que es como la locura esta, como en plan de, oh, totalmente, pero a mí me cae muy bien este, pero es muy divertido, porque claro, evidentemente... No, pero aquí lo bueno es que se ha pillar que no deja de ser una pequeña creación lingüística. Sí, claro, y si no, no es, tiene... No. Bueno, tiene algo de L'Outre-Amont para mí, bastante, y me gusta. Sí, por ejemplo, es muy cruel. Es también una de los autores que más me da tanto título, él como persona. ¿Como persona lo conociste? Sí, amigo mío, nos íbamos a tomar cañas, como, justo antes de que se suicidara. Fue como, sí. Lo fue a buscar un día y ya no estaba. ¿Y con quién me tomo yo ahora las cañas? ¿No? La Tremont. ¿Iba a estar en la presentación de tu primer libro cuando iba a estar? No llegó. Estuvo en mi confirmación, bueno, estuvo en mi comunión y luego en mi confirmación. Pero en esa presentación... Hombre, perdí el evento, ¿eh? La confirmación tuya. Sí, fue un espectáculo degradante. Todos bailando, y, oh, fiesta loca. Sí. Pues sí, la Tremont estaba muy contento de que me confirmara. Oye, muchas gracias, ¿eh? Riot Uber Alex, podéis encontrar su libro, supongo, aparte de Eat Meat, en alguna... Ah, pues mira, estaba pensando precisamente, porque soy un vago y encima pues el curro tampoco me lo ha permitido demasiado, pero tengo que llevar el libro, me gustaría llevarlo al Grillo Libertario y a Tener Gracia también, llevarlo al local, en fin, llevarlo a lugares donde, sobre todo, pues distribuciones alternativas, donde se pueda conseguir, porque por lo pronto nada más se puede comprar por la web de Edmit o bien apareciendo por la galería y tal, yo estoy allí y te lo vendo rápido, ¿no? O si no, en los recitales, porque básicamente cuando vendo libros es en los recitales, que chantajeas un poco emocionalmente a la gente haciendo simpático. ¿Tienes algún recital previsto pronto? En principio el 11 estaré en Cervera. ¿Dónde está eso? Cervera, sí, en Lleida, la arriba, de... sí, sí. No sé exactamente qué sitio, pero sí, me han dicho que es una ermita y tal, muy chulo, y sí, puede ser divertido. Muy bien. Sí, me lo meto una colega, estoy muy contento. No, y Paloma, mi compañero del programa, que se va a convertir en mi manager barra ¿sí? chulo. Qué sí, bien. Sí, me lo ha dicho, que me va a llevar a lo más alto. Genial. Sí, fue el que montó el pito y pues supongo que estaré por ahí por Cervera haciendo el capullo y dándome una vuelta por allí a ver qué pasa. Pues genial, pues ahí estaremos y no dudes en dar noticias por el Facebook, sí. Que ya estamos conectados, el Facebook de Riot Uber Alex es su traducción en castellano, Disturbio. Sobre todo. Exacto, entonces también sabéis todos, claro y todas, que hay un Sexofonía Facebook. Y pues acabaré aquí diciendo que el sábado próximo, después de muchas otras marchas, hay una Pride que se está organizando, pero no tengo los datos aquí, creo que es el sábado próximo. De memoria. Una cosa segura es que a las 6:30, el 26 de junio, sábado, en Plaza Universidad, hay una manifestación por el derecho al propio COS. De 75 a 2010, las mismas luchas siguen. O sea, 75 supongo es por la primera, bueno, aparte de la muerte de Franco, será para celebrar, no sé, en España hubo un momento de lucha en particular. Aquest 28 de junio, tornem a sortir al carrer y ya por más de 30 años. Reivindicant els nostres drets i les nostres llibertats. Bueno, i com ja sabeu, el 28 de juny de 1969, gais, lesbianes, transexuals, intersexuals i queer van dir no a la repressió policial i a la foscor. Bueno, en fin, el 26 de junio os esperamos todos en la Plaza Universidad. Habrá paradas informatives des de les 12 de la tarde, activitats infantiles i manifestació per la llibertament GLTBIQ+. Ahí queda. O sea, gay, lesbiano, trans, bi, intersexual, queer. En dirección de la Plaza San Jaume. Y os dejamos aquí. Muchas gracias por venir, Riot Uber Alex. Ay, gracias a vosotras. Me habéis tratado fantástico. Me lo he pasado muy bien. Gracias a ti, Miki. Mac. Un beso. Testimonia afternoon. listen to my saxophone.